Hoy la noche paradigmática nos trasladamos hasta Fuenlabrada, donde se está celebrando la edición 2022 del famoso CIFIMAD, a cuyos responsables Mario y Amanda entrevistamos hace unos meses. Vamos a conocer qué se cuece en este estupendo evento. El evento congrega a varios cientos de fans de sagas de ciencia ficción y fantasía como Star Wars, Los Cazafantasmas o la saga Star Trek. Vamos a ver con quién podemos hablar. Nada más llegar se suceden los stands con productos de decoración y de un poco de lo que es el fandom de series y películas de ciencia ficción y fantasía. Y la verdad es que es un bullicio continuado de gente que quiera practicar soft combat, LARP o similar. La verdad es que es un ambiente muy, pero que muy interesante. Incluso hay hasta fotos conmemorativas de Star Trek Espacio Profundo 9. Hay gente para todo. La zona principal, la zona en la que nos encontramos con los aficionados, es la zona del bar, que está siendo la sede del club Star Trek Cochrane de Madrid, en memoria de Sir Frank Cochrane, el inventor del motor de curvatura. También podemos ver banderas de la Federación Unida de Planetas y la verdad es que el ambiente es muy familiar y bastante festivo. Diversos concursos también pueblan lo que es el evento y encontramos uno de cosplay. Se acaba de cruzar un señor disfrazado de conejo fucsia gigante. Audiencia, espero que puedan suponer la admiración que siento yo por esa gente. Entramos en una sala que nos recibe el mandaloriano, entonces todo apunta bien. Convocan a la gente para una fotografía de familia. Al mundo cosplayer, el nivel que se está desarrollando aquí es fantástico. Hay aquí un cosplay del Hombre de Arena de Spider-Man, súper bien realizado. Una de las primeras entrevistas que estamos haciendo es a Alejandro, propietario de la empresa Arcadia Fantasía. ¿Verdad, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, una empresa. Es una microempresa familiar con la que andamos de evento en evento, haciendo esto que nos gusta, que es vendiendo todo que tenga que ver con cosplay, juegos de rol, props, eso. De acuerdo. Viendo un poco vuestro puesto, vemos que hay como un apartado muy destacado todo lo que es el mundo del LARP, ¿no? Las armas para juegos de rol en vivo. El LARP no, exactamente el LARP no, porque se necesita como más, estas tienen como más detalles. Las LARP son más como más rústicas y como para golpearse. Esta es más cosplayer, más para disfraces, para... Para la fotografía, para lucirlo, ¿no? Exactamente, para eso. ¿Y qué tal está siendo la participación de la gente? ¿Ahí están parándose a comprar mucho? Cuéntanos. Sí, sí, de todo, porque está el fanático del anime, el fanático de las series, de los dibujos animados, de retro, futurista, steampunk, y como tenemos un poquito de todo, por suerte vamos picoteando en todos lados. ¿Os podemos seguir en redes sociales? ¿Tenéis algún perfil para que nuestra audiencia se pueda suscribir? Sí, sí, por ejemplo en Instagram, Arcadia con K guión bajo fantasía. Pues muchísimas gracias, Alejandro. No, por favor, para nada. Gracias, un placer. Además de lo que son las entrevistas con actores y lo que son los stands y el cosplay, tenemos también un espacio para la tecnología y es que nos encontramos con una actividad que se llama el HSS Fénix, un nombre así como muy de nave de la flota estelar, ¿no? Y nos encontramos sí. Con Pedro Rodríguez, que podría ser pues el almirante de esa flota. Pedro, cuéntanos, ¿qué le pasa al HSS Fénix? El HSS Fénix es una experiencia de simulación, en este caso de un puente de una nave estelar, que estamos presentando desde la asociación El Equipo Enter y que, bueno, pues es básicamente hemos traído una aventura de una de las naves últimas de la humanidad, de la flota humana, de la Human Navy, ¿no?, que es como está llamada, y van ahora simplemente a defender las últimas tres estaciones que nos quedan en todo el sistema. Entonces ahora pues la tripulación está tomando posiciones y con la formación inicial y demás. Y ahora, pues, comenzarán el combate. Entonces, Pedro, la pregunta clave que todo el mundo se está haciendo, ¿esta prueba es invencible o sin trampas se puede pasar? Sin trampas se puede pasar si la tripulación funciona. ¡Wow! Esto no es el Kobayashi Maru. tenemos, hay escenarios invencibles, pero son cadetes y no vamos a pasaros mucho. No vamos a hacerles sudar demasiado. ¡Qué bueno! Y digamos, esta actividad, ¿ya la habéis movido antes de hacer este puente? Pues mira, este justo es el puente Mark Zero. Esta es la primera vez que tenemos esta actividad funcionando de esta manera. Wow. Estamos de inauguración absoluta. ¿Cómo está siendo la recepción por parte del público? Pues mira, bastante bien dentro de un orden. Ha habido bastantes personas que nos han preguntado. El problema es que, bueno, la gente se ve reticente a entrar sin su propio grupo, un poquito. Pero al final, bueno, estamos entrando y se están acercando a ello con bastante interés. Y por lo que estamos viendo, esto no es como una partida del Capitán Solar, o sea, habéis diseñado unos ordenadores con un software específico. A ver, el software es un software open source, ajá, que existe, que lo puede descargar cualquiera, que se llama NT Epsilon. Uh-huh. Es un software hecho por dos programadores holandeses, Daidi y Nalaf, que bueno, nosotros simplemente hemos cogido, hemos adaptado ese software a un poquito a nuestras necesidades. Hemos hecho, ahora están en la simulación, no te puedo enseñar, pero hemos hecho una serie de controles personalizados directamente con Arduino y demás, sacando el control del ratón, que es la interfaz que están pensadas para táctil o ratón. Entonces nosotros hemos sacado eso de ahí, y nos hemos ido a Arduino y tenemos directamente un panel de mandos. Aquí estamos estrenando el de ingeniería con todos los controles analógicos para que el ingeniero pueda manejar todo de una manera mucho más táctil, que es mucho más como sería una gustoso, simulación, sí, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, pues este, curiosamente, ya te digo, este es el Mark Zero. Tenemos muchos más planes, muchas más ideas. Poco a poco lo vamos haciendo. Y es cuestión de, bueno, cada vez que vamos a un sitio queremos siempre dar un pasito más, para ir creciendo y que de verdad llegar a un momento mucho mayor. De hecho, incluso aquí, pues bueno, pues ha pasado los fallos del directo de siempre, de se nos ha ido una cosa, una soldadura no ha aguantado. Pero bueno, eso es la vida. Qué bueno. Y Pedro, si la gente quiere seguiros un poco vuestra actividad... Pues mira, nos pueden seguir de momento en www.equipoente.es, ¿vale?, que es nuestra página web. Nosotros tenemos muy poca presencia en redes sociales porque realmente hacemos muy pocos eventos. Esto, de hecho, como te digo, es el Marcero. Uh-huh. Y ahora sí que vamos a empezar a dinamizarlo un poco más. Qué bueno. La idea es, bueno, pues nosotros tenemos el material suficiente para montar un puente entero, de hecho casi para dos. Y la idea es, pues... eso, ir montando puentes, venirnos a convenciones y que la gente disfrute, porque lo que nosotros disfrutamos es escuchando a la gente gritar. O sea que... ¡Qué maravilla! Pues Pedro, muchísimas gracias y mucho ánimo con la actividad. Muchas gracias. Si quieres probarla luego, estás más que invitado. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Estamos escuchando cómo se desarrolla una partida dentro del HSS Fénix y han convertido una sala realmente en el puente de una nave espacial y se dan órdenes desde Capitanía hacia el resto de puestos del puente. Nos comentan por aquí la organización que hablemos un poco con el cerebro detrás de la bestia. Jesús, buenas tardes, ¿cómo va la cosa? Buenas tardes, lo primero decir que no soy el cerebro detrás de la bestia, pero ahora mismo me ha tocado manejar un poco el servidor, mientras Pedro está con la tripulación, ejerciendo el papel de asesor, y ahora mismo estoy controlando el servidor, que está, digamos, entre bastidores, en el cual estamos viendo en la pantalla todo lo que hay a nivel de pues, asteroides, nebulosas y demás. Lo que pasa es que hay naves enemigas que se están acercando a ellos y parece que ya lo han empezado a detectar porque estaban diciendo hay algo de casco y demás. Entonces se les están acercando tanto por la prueba como por popa un par de flotas enemigas. Una flota un poco más ligera que es la que más cerca tienen, pero hay un enemigo un poquito más grande que les viene por popa. A ver si con un poco de suerte va a pasar por una de las sondas que ha lanzado ciencia, entonces a lo mejor la ven a tiempo de no tener un buen susto, porque tiene unas capacidades más o menos como las de su nave. La verdad es que las aventuras del HSS Fénix, si tenéis ocasión de poder disfrutarlo en otros festivales y demás, no lo perdáis porque es una acción inmersiva en ambientes pues, muy tipo galáctica o muy Star Trek. Seguimos en la noche paradigmática. De acuerdo, pues el Cifimás tiene la suerte de poder contar pues con un hotel estupendo en Fuenlabrada y hablamos con Carlos Martín, que es su director. Carlos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos, buenas noches. Esto es un podcast, se escucha un poco a cualquier hora. Carlos, ¿cómo te han convencido para esto? Porque tienes el hotel lleno de gente muy peligrosa con espadas rojas y demás. No hace falta que nos convenzan. Este es el año número 13 que llevan celebrándolo con nosotros. Ajá. Empezaron siendo una pequeña concentración de frikis, como le llamamos nosotros, sí, y se ha convertido en un evento bastante importante aquí en la Comunidad de Madrid. Tenemos la suerte de albergarlo cada año. La verdad es que está el hotel, vamos, la gente no lo puede ver, pero si el ruido lo escuchan, está la cosa súper, súper animada. ¿Qué esperáis de este fin de semana de duración del evento? Nada, pues aunque te parece que está el hotel lleno, en realidad está al 50% ¿vale? de lo que suele ser la Cifimat para nosotros. Sí, te invito a que vengas el año que viene para que puedas verlo completamente, pero vamos, ¿vale? para nosotros es un lujo, vamos, es un lujo que puedan estar con nosotros. La verdad que sí, además es muy interesante el ambiente tan familiar que se está viviendo aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, esto es para todos los públicos, viene familias con los niños, esto es para pasarlo bien, uh-huh. la gente que le gusta la ciencia ficción y nada, que lo disfruten siempre. Solo una pregunta, Carlos. Ahora mismo acaba de pasarnos una unidad R5 de Star Wars. Sí. ¿Qué tipo de habitación ofrecéis para droides intergalácticos? Pues la que quieran. Lo único que les falta es que pueda volar tipo la nave espacial, una esta, pero vamos, en breve sí lo vamos a tener que hacer. La verdad es que un droide en un hotel haría mucho, eso hay que apuntárselo. Pues Carlos, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Gracias. Además de la dirección del centro de Carlos Martín, contamos con un poco el factotum que hace que este evento se dé, que es Fernando Carrasco. Fernando, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado. Fernando, ahora mismo nos han dicho que no está la cosa súper llena de gente, pero ya hay un montón de gente. ¿Cómo haces para coordinar todos estos grupos humanos, cada uno de su padre y de su madre? Pues esto yo me reúno con los organizadores primero, antes del evento, y entonces programamos todo unos días antes. Y entonces ya me dedico a organizar antes de que ellos lleguen. Yo ya soy el que organiza todas las salas, toda la medio convención de mesas, y luego ellos me van diciendo dónde van cada stand y yo los voy preparando. ¿Se portan bien? Bastante, bastante bien. Sí, sí, nos ayudan mucho en las cosas, en mover salones, en cambiarlos de si es necesario. Yo estoy muy implicado con ellos en todo momento, o sea que estamos como muy unidos. ¿Cuántas reuniones y horas de trabajo previas al festival hay? Pues antes de, son 5 o 6 días antes, una semanita así antes para quedar bien, una semanita antes nos reunimos pues un par de horas, tomamos muchos apuntes, organizamos los salones, dibujos de salones y luego ya pues cuando ya se llega al evento, pues ya estoy con ellos intentando cambiar de sitio unas cosas, poniendo otras, cambiando lo que ya he puesto por otras que traen nuevas. O sea que son bastante, bastante. Yo hoy, por ejemplo, estoy desde las 7:30 y me iré a las 12 de la noche como pronto. O sea que ustedes, sin ti, Cifimat no podría existir. Bueno, es una forma de, o sea, digamos que, ellos lo hablen así, pero sí que es verdad que todo pasa prácticamente por mí. Prácticamente. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias, o sea que, mucho ánimo. Porque el fin de semana va a ser duro, por lo que estamos viendo, ¿no? Muchas gracias, sí. Bueno, vamos a ver, hoy este fin de semana no ha sido tanto como otras cifras que han sido bestiales, ¿eh? Pero bueno, yo encantado porque yo también soy otro friki de estas cosas, ¿sabes? O sea que para mí es un gusto. Conforme va la pandemia remitiendo, veis un poco que las cifras van volviendo un poco a lo vamos, que eran, ¿no? Sí, vamos retomando otra vez un poquito el ritmo de antes de la pandemia. Esperemos que para el año que viene esto sea ya una bestialidad. Todas las plantas del hotel las todo, salido, ¿no? Todo ocupado para ellos, todo. Perfecto. Así que esperemos que vuelva otra vez a la normalidad el año que viene. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias. Cualquiera diría que esta música la está emitiendo uno de los robots del Imperio, de los que va por la Estrella de la Muerte, ¿verdad? Exactamente. Estamos ahí con los responsables de Astromech Spain y uno de ellos es... Yo soy Enrique. Enrique y yo... Yo soy Ricardo. Ricardo. Enrique, Ricardo, para que la gente lo va a ver en nuestro Instagram, tenéis puesto una mesa enorme, un stand con robots articulados con droides de la saga galáctica. ¿Cómo sale esta afición o esta actividad que tenemos? Bueno, a ver, todo surge un poco como al final te gustan las películas, ¿no? Hemos crecido viendo La Guerra de Galaxias y el sueño siempre era tener un droide, ¿no? Un droide astromecánico, un droide humo droid, como en el caso de Enrique. Y bueno, pues empiezas a investigar, descubres que hay un club en España que nos ayudamos a hacer este tipo de droides y poco a poco y con el tiempo, pues hemos hecho nuestro droide. Cada uno hace su droide o los droides que quiero hacer, que son más de uno, y nada, ahí estamos. Claro, veo que tenéis una unidad R5 o es un R2. Es un R4. Un R4. Correcto. Como el coche, ¿no? Un R4 como el coche. Un cuatro latas. Eso es. ¿Cuántas horas os lleva hacer uno de los dispositivos que tenéis aquí en el estado? Pues es muy variable, desde un par de meses hasta una unidad como esta R2 que puedes estar tranquilamente 2-3 años. Madre mía. Son muchísimas horas y sobre todo muchísimo dinero. Claro. Muchísimo dinero. Y la pregunta es, ¿esto lo hacéis, por ejemplo, con elementos de electrónica tipo Arduino? Sí. ¿O es todo mecánico y...? No. Es una combinación de ambas. O sea, al final los sistemas, depende de lo que quieras ponerle, ¿no? Pero vamos, la unidad que está aquí es Arduino. Ajá. Lleva Arduino, luego un sistema de radiocontrol y con eso luego ya, bueno, una serie de cosas más, ¿no? Pero bueno, básicamente Arduino y radiocontrol funciona esta unidad. ¿Y? Estos pequeñitos ahí van con radiocontrol. Ajá. Y el mouse, por ejemplo, pues va con Bluetooth. Por ejemplo, va con un mando de la PlayStation, wow. Va por Bluetooth, por ejemplo, ¿eh? Es un mando de la PlayStation. ¿No? ¿Y qué opináis de esas voces que dicen que los BGs en Star Wars no son canon? Al Paul le gusta y a la gente también. O sea que nada, además son de la época. O sea que cualquier. No vale. Decimos que hay. Pues Enrique Ricardo de Astromech Spain. Correcto. Redes sociales para que la gente pueda ver. Tenemos página web www.astromechspain.com. Y luego por Astromech Spain en Facebook, Instagram y Twitter nos encontráis fácilmente y podéis ver todos los droides que tenemos, todos los eventos a los que acudimos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Cifimad no es solamente un espacio para la ciencia ficción y la fantasía, también lo es para la creación literaria y la novela. Y tenemos aquí dos autores que están presentando sus trabajos. Uno de ellos es Héctor Espadas López Tello con su novela La última ciudad del mundo. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿de qué trata tu novela? Pues mira, mi novela es ciencia ficción posapocalíptica. Uh-huh. Y está ambientada en el Valle del Guadalquivir. Entonces, aunque voy a hacer la coña, pero no es de coña la novela, pero por primera vez pues somos los andaluces los que sobrevivimos a la Tercera Guerra Mundial. O sea, ni Delaware, ni Chicago, ni nada. Jerez, Montilla, Rute, sí. ¿No? La ciudad, de hecho, se llama Neobética, o sea, que ya hasta los australianos se quedan fuera, centramos y tal. Y nada, como curiosidad, aparte del tema andaluz, pues que estos supervivientes del apocalipsis pues son todos terraplanistas, antivacunas, en fin, anticiencia en general. ¿Y cómo sobreviven entonces? O claro, ahí tienes un elemento de conflicto, ¿no? Claro, ahí es un poco, bueno, en la novela se explica, ¿no? Ellos, sin hacer spoilers, pues ellos ya, por la novela cuando arranca ya lleva 150 años la ciudad en pie. Entonces, pues bueno, pues como esta sociedad, ya va eso todo sobre ruedas, aunque quites engranajes, esto sigue para adelante. Claro. Entonces pasa es un poco ahí. Vemos también que es la segunda edición en la que estás ahora mismo publicitando. ¿Cómo van las ventas? Pues ahora se están recuperando un poco. El problema que he tenido yo el año pasado, que fue cuando saqué la segunda edición, fue la pandemia. Entonces no había eventos, algunas librerías, pues los horarios que tenían, pues tal. Entonces se ha quedado un poco parado, pero ya este año, cuando ha empezado, pues se ve que se está moviendo un poco más y por fin ya estoy empezando a desocupar mi casa de ejemplares. De un ejemplar, ¿no? La gente, si quiere seguir tu obra o quiere adquirir alguno de los libros, ¿dónde puede acudir? Pues mira, lo tengo en varias librerías a lo largo de toda España, pero es más fácil y cómodo que me escriban a mi correo, en mi web, que mi web es hespadas.es. Y allí, pues bien, o se la vendo yo directamente, o si me dice, mira, soy de tal ciudad, digo, pues mira, en esta librería puedes adquirirla. Entonces, pues 15 euros, un precio módico, puedes adquirir esta historia de ciencia ficción. Perfecto, pues Héctor Espada nos plantea una novela de terror posapocalíptico en el Valle del Guadalquivir. Ciencia ficción, que esperamos que sea de vuestro lado y que no dejéis de seguirlo y comprarlo. Así que muchas gracias. A ti, a vosotros. Aprovechamos también la oportunidad porque otra compañera que nos encontramos aquí en el festival es Paula Escalera, quien está presentando su novela Quédate conmigo, de la editorial Letrame. Paula, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí estamos. Paula, ¿qué nos puedes contar de tu novela? ¿De qué trata? Pues es una novela romántica que tiene el premio finalista de la editorial el año pasado, es decir, quedó finalista en la categoría de novela romántica precisamente, y son tres historias dentro de una que poco a poco van convergiendo y terminan teniendo un nexo común. Es la primera parte de una trilogía. No esquivas un tema complicado, ¿no? No, de hecho, ya te digo, como es una trilogía, pues poquito a poco se van enlazando todas las historias y al final de la historia es cuando realmente el lector se da cuenta de cuál es ese nexo que comparten las tres historias. Paula, ¿cómo has capeado el tema de la pandemia a la hora de presentar tu libro y de las ventas? Pues yo iba a empezar con el proceso de publicación precisamente el mismo año que vino la pandemia, pero como ya más o menos lo vi venir, dije, me voy a esperar un poquito, y hasta que no he visto que se ha empezado a abrir un poquillo la mano con el tema de los eventos y demás, no me he lanzado a publicar. He preferido esperarme por si acaso, para no estar mucho tiempo con los libros en casa sin poder moverlos. Paula, ¿alguna nueva idea, algún nuevo proyecto que tengamos en mente? Sí, tengo ya varios proyectos. Uno consta de una saga, otro es una trilogía. Bueno, se puede encontrar todo en la página web, que si quieres luego te la... Claro, ahora mismo para que nuestros oyentes puedan escucharlo, ¿dónde podemos encontrar? Pues a ver, en la página web es pau-escritora.blogspot.com. O sea, es un blog realmente. Y luego pues en redes sociales pues soy Paula Escalera Fernández. Y ahí el libro de Quédate conmigo se puede encontrar por Amazon, la Casa del Libro y demás, pero que es todos los proyectos pues por la página web. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Además de los libros, los stands y las entrevistas, también hay espacio para el cachondeo y la juerga. Y tenemos aquí al señor Luigi Lights, que viene desde Barcelona y que aparte nos comentan que eres un poco el factotum del cachondeo aquí en el Cicimal, ¿no? Bueno, yo intento animar la fiesta todo lo posible con mi aportación, tanto sea pues a nivel de los musicales que hicimos, por ejemplo, ayer, o la fiesta de esta noche de The Showcase. Y luego todo el tema de concursos y animar un poco a la gente a participar, porque la Cicimal no es solamente venir a comprarte una camiseta o ver una charla o ver la charla de un actor, es también hacer familia, ¿no? Es conocer otra gente que tenga intereses en común contigo y bueno, socializar. Además, en estos tiempos en los que estamos, que cuesta tanto socializar con todo el tema de la pandemia, pues es necesario seguir fomentando este tipo de eventos. En tu labor como DJ, ¿consideras que John Williams y Alan Silvestri dan para un momento así de venirse muy arriba en una fiesta? ¿Son de rave? Bueno, a ver, siempre hay versiones techno de cualquier cosa. O sea, si puedes a buscar, esta noche va a caer alguna versión techno del juego del calamar. Pero quiero decirte que, bueno, es difícil John Williams. Bueno, yo he mezclado la marcha imperial, en el Salón del Cómic en Barcelona, he hecho mezclas ahí, pero claro, es a otra velocidad, ¿no? Toda la música se puede mezclar y se puede, en un momento adecuado, puede sonar. Uh-huh. Bueno. Si la gente quiere seguirte un poco en redes para ver un poco tu arte y tu gracia, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, a ver, si buscáis Luigi Lights, Luigi con dos Gs, Luigi Lights, estoy en Facebook, estoy en Instagram, tengo también SoundCloud, donde tengo colgadas algunas sesiones. Y bueno, yo he trabajado muchos años en el mundo de la noche, en una discoteca muy famosa que se llamaba El Ponaeri, no sé si la conoceréis, allí en Barcelona. Y bueno, últimamente estoy bastante retirado, porque yo ya tengo una edad. Yo ya vi llegar al hombre a la luna con 3 meses y ya no estoy tan metido en esto. Pero bueno, para eventos así, dentro de 2 semanas voy a estar en Tarragona también, en el Astarraco. Y bueno, de vez en cuando pues me permito el lujo de recordar viejos tiempos. Pues muchísimas gracias, Luigi. No, gracias a ti. Si además sois fans de la saga de J.K. Rowling, Cicimal es vuestro espacio. Tenemos uno de los puestos con más productos por metro cuadrado de la saga mágica y hablamos con... Sabrina. Sabrina, cuéntanos, ¿por qué Harry Potter? porque Harry Potter, aparte de que lleva en mi vida más de media vida, te enseña todos los valores, la amistad, el amor, un montón de cosas que aunque no exista la magia, verdad, que existe, puedes llevarlos a cabo y, bueno, te enseñan muchas cosas, tanto a pequeños como a mayores. Y ya, pues más siendo más preciso, ¿por qué Slytherin y no escoger la mejor casa que obviamente es Ravenclaw? Bueno, Ravenclaw es mi segunda casa y Slytherin la primera, pero todos tenemos un poco de cada casa. Ahí está lo que tú quieras potenciar. Yo, como soy autónoma y soy negociante, pues yo, claro, tengo que ir a por la ambición. La astucia y la ambición, ¿no? Pero es que ambición sin inteligencia no es nada. Entonces, por eso soy Slytherclaw. Slytherclaw, nos encanta. ¿Cuál es el producto que más destacaría de tu puesto? Bueno, sobre todo el tema uniformes, que aquí he traído un poquito, pero bueno, mira cómo lo llevo puesto, ¿ves? Chulísimo. El suéter, la falda, la túnica, la corbata. He traído una pequeña muestra, pero bueno, lo que más se está vendiendo son los Funkos y los Legos. Los Funkos están en pleno auge. Es una... Bueno, es que es alucinante. ¿Estamos ante una burbuja del Funko? Sí. Sí, totalmente. Bueno, eso y el Baby Yoda, que he traído algunas cositas también de Star Wars, el Baby Yoda. Es lo que más lo está vendiendo, ¿no? De acuerdo, pues mucha suerte y gracias por tu puesto y por tu trabajo. Muchas gracias a ti, Rafael. ¿Dónde podemos encontrar en redes sociales? El Caldero de Sabrina, en Instagram, y tenemos la tienda física en Hospitalet Llobregat, Barcelona, pero hacemos envíos a toda España online. Perfecto, pues muchas gracias. A ti, cariño. Venimos del mundo de Harry Potter y estamos ahora en una zona mucho más ecléctica donde la ilustración pues utiliza diferentes referencias y también vienen desde Barcelona y desde lo que es la zona de Cataluña. Contadnos, ¿qué ofrece vuestro puesto dentro de Sifimat? Pues nosotros básicamente hacemos cositas de lo que nos dé en el momento, realmente. Hacemos sobre todo ilustración, pero también, por ejemplo, aquí la compañera vende cosplays que hace ella misma. Y yo toco mucho el tema de canfashis, que son decoraciones para ropa y para pelo, hechos como en papiroflexia, pero con tela. Entonces vas haciendo los petalitos y pues eso lo juntas como quieres. ¿Cómo estáis viendo la recepción de Sifimat? ¿Está la gente participando? ¿Viene mucha gente por vuestro puesto? Sí, algo que nos encanta de Sifimat siempre es eso, que la gente participa mucho. Es muy familiar todo. Todo el mundo viene, todo el mundo mira. Si no viene primero, va a venir después. Interactúan mucho, hablan mucho contigo. Que puede que no se lleven nada en ese momento, pero aún así miran tu contenido, hablan contigo y aunque no te hagan una compra, por lo menos son cercanos, muestran interés por tu arte y eso, jolín, te llena un poco la patata. Lo aprecian y eso es bonito. Si queremos seguir vuestras creaciones en redes sociales o en internet, ¿dónde podemos acudir? Pues mira, estamos sobre todo en Instagram, yo estoy como Calabel Loki. Y yo estoy como Anabi, guión bajo, Malkavian. De acuerdo. Pues nada, muchas gracias y ánimo con vuestro puesto y a que la gente os conozca cada vez más. Sí, gracias. Te presento al actor, si quieres. Vale. Pues eventos como Sifimat cuentan también con la participación de actores y actrices de producciones internacionales y contamos con Sergio de la Torre, quien ha sido uno de los principales miembros de la Horda Dothraki en Juego de Tronos. Sergio, ¿cómo estás? Pues muy bien, estoy muy bien. Gracias, Rafael. Estoy contento de volver a repetir la experiencia aquí en Sifimat. La verdad es que para un actor que ha participado en una serie como esta, pues venir a un evento de este tipo, pues es una gozada. Por el trato, por la energía que recibes de la gente, por cómo recibe la información que les das y por todo, la verdad es que un evento así de este tipo como es Sifimat, para mí es un gozo venir y vendría a todas las ediciones que hicieran de aquí a... ¿Cuál dirías que es el elemento más interesante de tu participación en Juego de Tronos? ¿Con qué te quedas al final de esa serie que ha sido un hito a nivel mundial? Pues yo me quedo con mi experiencia, la experiencia mía personal, lo vivido allí. Allí estuve 2 meses grabando en condiciones muy duras y me llevé muchas cosas, me llevé muchas anécdotas, muchas curiosidades, la convivencia con los otros actores que también hacían lo mismo que yo. Este tipo de rodajes son muy duros, son unas circunstancias muy duras y la verdad es que hay que tener mucha entereza y el hecho de apoyarnos unos a otros, también con los actores, las pocas veces que pudimos hablar con ellos o que pudieron darnos ellos ánimo, darnos la enhorabuena por nuestro trabajo, pues todo eso es con lo que me quedo, básicamente la experiencia y con un trofeo al mejor Dothraki de acción. Sergio, ¿algún proyecto en cartera que nos puedas ir comentando que tengamos en breve? Pues no puedo decirlo, pero sí, ahí tengo proyectos a la vista y bueno, y espero que vengan muchos más y a ver si para las próximas precuelas de Juego de Tronos me vuelven a llamar, y aunque yo ya tengo suficiente, más que suficiente, con la experiencia que he vivido, que la verdad es que me siento muy privilegiado. Pues Sergio de la Torre, muchísimas gracias por atendernos. A ti, muchas gracias. Además de lo cultural, el mundo del cosplay y del seguimiento de estos fenómenos tiene también un lado social. Estamos hablando con Pablo San Mateo, de la selección... Fanvención. Contadnos, porque cuando nos han contado fuera de lo que es la grabación, lo que es de vuestra entidad, nos hemos quedado con el corazón súper agradecido por vuestra labor. ¿Qué hacéis? Pues bueno, esto surge como un movimiento para impulsar el mundo de la... promocionar, por así decirlo, el mundo de la ciencia ficción y la fantasía, pues organizando eventos benéficos y tal, y vimos que se nos quedaba un poquito corto y al final se nos ocurrió la idea de ir con nuestros trajes a los hospitales a visitar a los peques. Entonces, lo que empezó como una pequeña causa ha acabado convirtiéndose en un movimiento muy muy grande, y hacemos, aparte de visitas a los hospitales, ya organizando eventos benéficos de mayor tamaño, como por ejemplo participar aquí en CifiMath, que la mitad de CifiMath es igual de benéfico que nosotros, entonces casi que somos organizaciones hermanas. Entonces básicamente es eso, es colaborar, o sea, ayudar al que más lo necesite cuando más falta le hace. Básicamente ese es nuestro eslogan. Siempre basándonos en la ciencia ficción y la fantasía. Intentamos darle esa vuelta de tuerca para que quede la cosa un poquito más parecida a nosotros, vaya. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando esta labor de a los hospitales con el cosplay? Pues hacemos 10 años. En junio hacemos 10 años. ¿Y vais por todos los hospitales de la comunidad o tenéis algunos más de referencia? Ahora, por tema COVID, estamos yendo solo a uno, porque no podemos ir a ninguno más. Pero en principio nuestro objetivo es cubrir todos los hospitales públicos. Vamos poquito a poco. Íbamos muy avanzados en los 4 hospitales más potentes de Madrid, pero llegó la pandemia y todo se cortó. Entonces, en principio, vamos a cualquier hospital que nos pidan. Es más, a Córdoba fuimos hace un tiempo de una visita a relámpago y fuimos para allá y estuvo bastante guay, estuvo muy bonito. Yo solamente una última pregunta que te quería hacer. ¿Cómo alguien tan majo, de una asociación tan maja, va del gimnasio Cobra Kai, que es el gimnasio del mal, el de pegarse con Dani Zuko y demás? ¿Por qué? Porque realmente el malo es LaRusso. O sea, Cobra Kai es un incomprendido, somos los buenos. O sea, ¿seguro? Sí. O sea, somos unos incomprendidos, Cobra Kai somos los buenos, de verdad. En la historia hay que ver quién la cuenta, ¿sabes? Si la cuenta el vencedor, al final todo el mundo sabe, sí, que Daniel ganó por una patada ilegal. Eso lo sabe todo el mundo. Duras declaraciones que comentaremos en el chiringuito del Kung Fu dentro del programa. Sí. Yo estoy dispuesto a ir ahí con un vídeo y repasarlo frame a frame para que se vea que es una patada ilegal. Pues gracias por vuestra introducción y gracias por todo el trabajo que hacéis en los hospitales, llevando el mundo del cosplay y un poco de la fantasía a los chavales que falta les hace. Gracias a vosotros por contárnoslo. Si, o sea, por hacer que la gente... redes sociales y demás, ¿dónde lo... Fanvención.org. Tenemos página web, luego tenemos en Facebook y todo, pero vamos, la página web se ve. Además tenemos vídeos, que durante la pandemia hicimos vídeos para contar cuentos a los peques, y se ve bastante bien lo que hacemos y nos dedicamos. Perfecto, pues muchísimas gracias. A ti. Hicimos hace unos años una sección de Jagger y Soft Combat en nuestra radio y hoy traemos otro deporte de variación de la esgrima que digamos que estandariza de alguna forma la lucha de combate de la saga de Star Wars y de la saga galáctica. Traemos aquí a dos Alejandros, que son los representantes de una de las salas de entrenamiento de Ludosport, el combate con sables de luz, que aquí en Madrid pues hay bastantes, y nos van a contar un poco lo que hacen. Bueno, pues nosotros somos una academia de combate con sable de luz, combate deportivo con sable de luz. Básicamente lo que hemos hecho ha sido adaptar técnicas tradicionales que vienen de artes marciales de tipo kendo, también esgrima medieval, esgrima clásica, y las hemos adaptado para poder utilizar el sable de luz como arma principal. Es decir, hay ligeras variaciones de las técnicas para poder utilizar el sable de luz sin, por ejemplo, un ejemplo muy representativo como en esgrima, sin trinchar a nuestro oponente, porque nuestro sable no es flexible, o no tan flexible como el florete de esgrima. De esgrima normal, ¿no? Eso claro. Sí, además, una cosa característica del Ludosport es, bueno, tal como ha comentado mi compañero, utilizamos, por así decirlo, variaciones de los movimientos de otras disciplinas, como ha comentado, de esgrima, esgrima medieval, kendo, etcétera, pero también el añadido que tiene es que muchos movimientos son reconocibles y sacados propiamente de las películas. Ajá. Es un poquito, digamos, para que la gente coja un poquito de contexto, sí. Y es muy importante también saber que no son coreografías, es combate real con sable de luz. O sea, que digamos que no hay un pacto previo, que es a un toque, ¿no? Sí, de hecho nosotros llevamos protecciones. ¿Puedo un segundo? Tiene aquí sí, uno de sus sables, con permiso. El sable, la verdad, es que es pesado realmente en el manejo. Y la pregunta es, siendo, digamos, armas con PVC o, bueno, con policarbonato y aluminio, que son pesadas, el tema de los contactos, ¿con qué fuerza lo hacéis? Sí, ¿o se puede medir eso? Mira, nosotros entrenamos todas las técnicas que se han creado para el Ludosport, son inofensivas. De forma que todas las técnicas que se ven en clase, bueno, el Ludosport está compuesto de 7 estilos muy diferenciados de combate, ¿de acuerdo? Entonces, todas las técnicas de cada uno de esos estilos están preparadas para no herir y no dañar. Entonces, todas las técnicas que practicamos en clase están basadas en el autocontrol y en saber exactamente el tipo de tocado que estamos haciendo para que no sea lesivo. Exacto. Realmente las únicas protecciones que llevamos son unos guantes para las manos, porque es una zona un poquito más crítica, sí. Y en el caso de los chicos, coquilla, no llevamos nada más. Entonces, todos los contactos que hay entre luchadores son contactos muy ligeros, de forma que no aplicamos ningún tipo de fuerza, porque debido a la naturaleza del arma, la naturaleza figurada que nosotros le estamos imprimiendo, se supone que un sable láser, cuando toca, ya está cortando. Claro. No necesitamos rebanar como armas medievales, simplemente con un tocado se entiende que ya hemos hecho nuestro punto. Pero incluso aquellos que van de Lore Sith también van flojito, aunque sea un poco más tal. Bueno, a ver, la gente que nosotros tenemos la categoría Jedi Sith, pero al final todos somos combatientes y es un poquito más anecdótico de cara a un poquito nuestro rol o nuestro carácter frente al combate. Pero al final no hay una diferencia entre un combatiente de Ludosport Jedi y un combatiente de Ludosport Sith. O al menos no hay ninguna diferencia apreciable en el temario que nosotros damos. Claro, claro, claro. ¿Y la gente se quiere buscar en redes o similar para apuntarse a vuestra academia o colaborar en vuestros eventos? ¿Dónde lo puede hacer? Pues básicamente puede colaborar con nosotros mandándonos un mensaje privado por cualquiera de nuestras redes. Facebook, Twitter, Instagram, Ludosport Hispania, ¿vale? Incluso nos pueden contactar por correo, ludosportaldas@gmail.com o hispania@ludosport.net. Pues nada, Alejandros, muchísimas gracias por vuestra participación. Una cosa que queremos añadir es que nosotros de vez en cuando estamos organizando clases de prueba gratis para todo el que tenga curiosidad y quiera probar. Puede venir donde estamos, que estamos ahora mismo en Paseo de las Delicias, ahí al ladito de Atocha. Muy bien comunicados. Cualquiera que quiera probar, nos escribe en nuestras redes sociales o por correo y podemos concertar una clase de prueba para todos los que quieran probar. Es algo súper divertido y muy novedoso. Es una forma de hacer deporte diferente que a la mayoría de la gente le suele gustar muchísimo. Ya una última pregunta. Vemos aquí que hay bastantes mandalorianos. ¿Vuestro sable puede con su Beskar? Nuestro sable no solo puede con su Beskar, sino con cualquiera que se ponga adelante. Mira, ahí hay otro con adamantium. Seguro que también nos lo cargamos. Duras declaraciones. Duras, pero ciertas. Veremos cómo sale esto. Encantado de conocerlo, chicos. Muchas gracias. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media,